zombies mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí en el barrio de Mataderos, en nuestro más querido aún todavía, estudio Víctor Basterra, nuestra querida compañera Natacha Bianchi, siempre haciendo malabares con el internet, los botones y demás cuestiones que implican hacer radio en este contexto de pandemia y cuarentena. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, y si no, podés dejarnos un mensaje en nuestro WhatsApp, que es el 153-181-3126. Te lo reitero, 153-181-3126. Y hoy tenemos un programa intenso, un programa que es previo a lo que mañana se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, que es un paro de profesionales médicos y no médicos, trabajadores de la salud, en este contexto, justamente, y por lo cual vamos a hablar en unos minutitos con el doctor Salvador Marando. Y el lunes pasado fue un éxito total la entrevista con la licenciada María Andrea Daquesian. Se viene el dengue, este mosquito de porquería que nos trae, aparte de lo que tenemos en el COVID, tenemos que empezar a pensar en esto del dengue. Y nos pareció tan interesante y nos pareció tan didáctico. Y aparecieron dudas y preguntas que no pudimos concluir el lunes pasado. Así que hoy la vamos a encontrar de vuelta a nuestra querida licenciada María Andrea Daquesian. Antes de ir a la entrevista, completo, podés escucharlo nuevamente el programa por La Retaguardia los martes a las 12 y los sábados a las 13. Por Radio Libre de Santa Teresita también se transmite los martes a las 20 y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas. O sea que los martes le hacemos competencia a otras voces, a otras propuestas, en la radio de la costa. Sí, pero después después otras voces, otras propuestas los retransmiten los miércoles a las 20. Ah, bueno, porque entre paisanos no vamos a pisar el poncho, compadre, escúcheme. ¿Cómo puede ser a la misma hora de otro programa acá prestigioso de La Retaguardia? Bien, bien. Imagino que Nati está intentando comunicarse con el doctor Salvador Marando y vamos a hablar de este tema que se le ha dado algo de difusión en los medios, algo de difusión. Hoy se movilizaron a la casa del ministro de Salud, Hernán Quirós, las licenciadas en enfermería hicieron una movida allí para protestarle, bueno, en la cara, en el face de Quirós. ¿Cómo se dice? Sí, pero igual a mí me gustaría aclarar algo, Luis. Una cosa es el paro de mañana que tiene que ver con todos los profesionales de la salud y que tiene que ver con una cuestión fundamentalmente de condiciones de trabajo y paritaria. Y otra cosa es lo que sucede también dentro del ámbito de la salud con un grupo de licenciados en enfermería que requieren y solicitan este incluir en la carrera. Pero yo me quiero concentrar en lo que va a pasar mañana. Sí, porque ellas se movieron hoy por todo, también por el tema paritaria, por el tema salarial, reclamando aumento salarial y por el reconocimiento en la carrera de salud. Bien. Creo que ya lo tenemos en línea al doctor Salvador. Lo voy a presentar. Él es el jefe de departamento de la unidad de clínica médica del Hospital Pirovano, es el presidente de la filial de médicos municipales del Hospital Pirovano, y para mí es un querido compañero de tantos, yo no quiero pensar cuántos años hace que estamos en el hospital, mejor dejémoslo así. Yo lo recuerdo como alguien que firmaba y sellaba, y cerca de su sello había siempre un escudito de Boca. Y siendo yo de River, esto vale mucho, porque estoy reconociéndolo como un gran amigo, a mi compañero el doctor Salvador Marando, hincha fanático de Boca Junior. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Marando. Hola, buenas noches, Cristina. Bueno, muchas gracias para vos, para Luis, para toda la mesa. Realmente es un... Se emociona. Fue a buscar el escudito para mostrártelo. Sí, voy a buscar el sello que me hice hacer para citar. Pero esas cuestiones internas, cada uno de su trabajo, son como el folclore, ¿no? La cuestión simpática, a veces cuando nos encontrábamos en reuniones presenciales del pica-pica, ¿no? Uh-huh. Hoy me hubiera tocado por ahí hacerle algún chiste, obviamente, por la situación que va ocurriendo con el fútbol, pero bueno, esperemos poder comunicarnos nuevamente con él, a ver qué pasa. Si no está en contacto ahí, a ver ahí. A ver, ¿me escuchan? Ahí ¿Hola? Está. Hola, Cristina. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hablando, ¿cómo le va? Sí, hola, buenas noches, buenas noches, y bueno, muchas gracias a vos, a Luis, por el espacio, por este recuerdo tan, tan lindo. Lo de anoche fue un entrenamiento. Quiero mandarle un saludo a toda tu audiencia también. Y la camaradería siempre estaba, siempre hubo un folclore entre Boca y River. Y bueno, Boca sin duda es el más grande, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho el espacio. Traten de entrenar a puerta cerrada, en todo caso, que no lo televisan. No importa, no importa. Sin duda, ayer fue un pequeño traspié, pero muchos jugadores de Talleres son de Boca, así que besaron la bandera y todo. Fíjate lo emocionados que estaban. Perfecto. Y uno de nuestros principales también columnistas del programa es el doctor Teijeiro, o sea que tenemos un poco y un poco, Salvador. Sí, bueno, Teijeiro también es come bastante maíz, a veces le gusta el maíz. Bueno, un saludo a la audiencia y muchas gracias por el espacio, ¿no? Realmente, muchas gracias, todo mi afecto para vos, Cristina, y muchas gracias, Luis, por el espacio. Por nada, por nada. Bueno, vamos a hablar sobre lo que vamos a transitar mañana, un día raro, un día que realmente hace mucho que no pasa algo tan fuerte, me parece a mí, ¿no?, dentro de lo que es la salud en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad, y todavía estamos en pandemia, pero yo quisiera decirles que nuestra Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires tuvo que tomar la decisión de convocar un paro de 24 horas para mañana martes, 17 de noviembre, con mantenimiento de todas las guardias, pero como una medida de acción gremial tendiente a reafirmar la necesidad de un justo reconocimiento al trabajo realizado frente a la pandemia y ante la insuficiente, por ser respetuoso, ante la insuficiente oferta de recomposición salarial que efectuó el gobierno de la ciudad, que se viene discutiendo hace más de un mes en la mesa paritaria, ¿no? Entonces, realmente estamos muy decepcionados con esta situación que nos enfrenta el gobierno. Muy decepcionados, realmente muy enojados, ¿no? Había que hacer un poquito de historia desde el comienzo de todo esto, desde el momento que comenzó la pandemia y por la emergencia sanitaria se nos declaró trabajadores esenciales, se nos suspendieron todas las licencias, todos los derechos. La verdad que una situación muy muy difícil para todos los trabajadores, para todo el equipo de salud del hospital. Yo hablo en nombre del Pirovano, pero creo que es compartido para todos los hospitales de la ciudad. Así es. Y le hago una consulta. ¿Cuál fue la oferta concreta que le dio el gobierno? Y el gobierno salió de una oferta muy baja y cerró para ellos en un 5% para el mes de noviembre, para el salario de noviembre, un 5% para el salario de diciembre y un 5% para el salario de enero, o sea, un 15%, todas cifras no remunerativas, como le gusta a este gobierno. Así es. Y además, pregunto, sí. Y dos bonos que surgieron, también los bonos no son remunerativos, para cobrar con el salario de enero, cerca de 10.000 pesos, 12.000 pesos, y otro para cobrar con el salario de febrero. Por supuesto que la oferta, si bien hay otros, en nuestro sueldo tiene muchos componentes, si sos de guardia, si sos de conducción, si sos de planta, si sos de área crítica, hay complementos que también suman, pero que por supuesto están muy lejos de lo que uno pretendía llegar como mínimo a la inflación, y a partir de la inflación generar en todo el año próximo una verdadera recomposición para tener un salario digno. Claro, mi pregunta iba a ese 5, 5 y 5, no es acumulativo, sino que lo toman sobre los saberes de octubre, cada uno de esos 5. Sí, es acumulativo, en realidad es un 15% no remunerativo. Claro, claro, sí. Pero son cifras iguales que se toman del salario del mes de abril, donde quedó una suma del año pasado de 7,9% no remunerativa también. Entonces ellos suman todo y les da para febrero un 23%. Muy alejado de la inflación real y acumulativa del año pasado, que fue un 45%, y de este año, que realmente nos asusta un poco el tema de la inflación a fin de año, que va a estar cercana al 37%, ¿no? 35-37%. Y lo cobramos a fin de año, o sea, lo cobramos a año vencido, o sea que la inflación lo pasa por arriba. Y por otro lado, no solamente es una cuestión salarial, sino también una cuestión de condiciones de trabajo, ¿no? No, por supuesto, Cristina, vos, vuelvo a decir claramente, que primero que hubo que capacitar, la pandemia nos sorprendió realmente, en forma acelerada hubo que capacitar a todo el equipo de salud, en el manejo de los equipos de protección, en aislamiento, en contacto, protocolos, características de un virus desconocido, prácticamente el hospital hubo que darlo vuelta, cambiar las salas, salas para pacientes positivos, sospechosos, y también para pacientes clínicos, con patología clínica y quirúrgica, adaptar la terapia, trajeron más respiradores, aunque no había la cantidad suficiente de personal para manejarlo, la unidad coronaria, la guardia, se instaló la unidad febril. Realmente fueron momentos de mucha incertidumbre, había mucha ansiedad, mucha angustia, angustia ante una enfermedad desconocida y miedo al contagio personal y de nuestras familias. Y como vos decís, Cristina, la pandemia pone en evidencia las fallas estructurales de nuestro hospital, de Tirobano, pero también de los otros hospitales públicos. Salas de casi, algunas más de 100 años, con más de 20 camas, baños compartidos, algunas de las salas sin oxígeno central y sin aspiración central, hubo que utilizar los viejos tubos de oxígeno que son de tan difícil manejo y que tantos accidentes producen al personal. La climatización de las salas tampoco es adecuada. Entonces, todas estas condiciones de trabajo son inapropiadas para el aislamiento de una pandemia. ¿Y eso qué revela? Revela la falta de inversión en salud, en reformas edilicias, en mobiliario, en equipamiento. Hay obras postergadas de muchos años en nuestro hospital y en todos los hospitales. La salud pública merece tener condiciones y medio ambiente de trabajo mejores. Creo que la población requiere y necesita mejores condiciones de trabajo, y ahora con esta apertura que pretende el gobierno de la ciudad de abrir todos los consultorios, ustedes tendrían que ver los consultorios del hospital, bueno, Cristina los conoce de memoria. Yo veo que no podrían estar habilitados en lo privado, son consultorios sin ventilación, sin aireación, muy chicos. Había un proyecto del plan maestro, fue aprobado por la legislatura hace más de 10 años, porque nuestros consultorios son del Mundial 78, eran transitorios. Y bueno, el plan maestro se aprobó para hacer consultorios nuevos, la terapia intensiva arriba, con los quirófanos centralizados. Y ese plan maestro duerme en el escritorio de la legislatura y del gobierno. Nunca se hizo. Hay muchas obras que están pendientes. No tenemos gas prácticamente en casi todo el hospital. La obra de Metrogas está aprobada en 2013 y tampoco se hizo. Hay muchas obras postergadas. Y eso sumado a situaciones críticas que hemos tenido en el comienzo y en el pico de la pandemia, como a veces al inicio la falta de los elementos de protección, que después se solucionaron. Los protocolos que venían todos los días, protocolos distintos, cambiantes, que no desorientaban, el ingreso de los pacientes de los geriátricos, que vinieron en gran cantidad, ancianos muy vulnerables, dependientes que requieren de mucho tratamiento y de mucho personal, y la llegada de los pacientes de los barrios populares, con familias enteras, chicos, embarazadas, adultos, mayores, ancianos, que puso el hospital al borde del colapso por la saturación de las camas, y los contagios en las salas no COVID, que fue realmente de difícil manejo, aún hoy es de difícil manejo y estrategia, donde el virus siempre nos llevó por delante, ¿no? Todas estas situaciones, todas estas carencias y todas estas dificultades se superaron por el recurso humano y el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo hizo que el pico se pudiera sobrellevar hasta llegar a un punto donde de cierta estabilidad en el momento actual, ¿no? Con un costo también, con un costo de muchos trabajadores enfermos, de muchas familias enfermas, de muchos compañeros que quedaron con secuelas, una compañera de nuestro hospital fallecida, una enfermera joven. Nuestra asociación tiene más de 10.000 afiliados, no llega a 11.000. Y tenemos tabulados 1.100 médicos contagiados y 3 fallecidos. El 10% de nuestros afiliados. O sea, todo este esfuerzo y todo este sacrificio de vidas, de secuelas, no, yo creo que no va a ser en vano. Realmente estamos muy cansados y muy decepcionados por la falta de reconocimiento del gobierno de la ciudad. Pero no vamos a claudicar hasta tener una recomposición salarial digna. Seguro. Yo quería consultarte, Salvador, estamos hablando con el doctor Salvador Marando, es presidente de la filial del Hospital Pirovano de la Asociación de Médicos Municipales. Esto que comentas sobre la apertura de los consultorios externos para atender a los pacientes que no tienen COVID, o sea, volver, entre comillas, a una normalidad, ¿está planificado o cómo lo van a ir manejando? Porque también es problemático. Durante estos 8 meses ha quedado muchos pacientes sin atención, ¿no? Y es cierto, sí, es cierto. Seguir tratamiento, ¿no? Es cierto. Yo creo que se están haciendo protocolos especialmente para cirugías postergadas, que hay muchas. Siempre se tuvo prioridad al paciente con emergencias o problemas oncológicos o cardiovasculares. La gente fue reticente a venir al hospital. El hospital era un hospital cerrado, con mucho riesgo, con mucho paciente positivo, sospechoso. Y el gobierno plantea ahora una apertura que nosotros la consideramos también lógica. Lógica cumpliendo los protocolos. Ahora implementaron un sistema de atención a través de llamar por teléfono, de pedir turno a través del 147, lo que genera también una complicación. Nosotros queremos habilitar los consultorios que sean más ventilados, que tengan ventilación, que tengan aire, que sean amplios. La mayoría de nuestros consultorios, la verdad que no están en condiciones de atender pacientes con seguridad para el paciente que viene y para el médico y la enfermera tratante. Pero sí, estamos en condiciones de tratar a esos pacientes con los protocolos adecuados y que nos permitan ampliar que nosotros podamos manejar las agendas, no que las maneje el 147. Porque el 147 que pretende este gobierno, el hospital no es el hospital italiano ni el Otamendi, es un hospital público. Y la gente que viene necesita atenderse, sea de capital, de provincia. Y da la sensación que el 147 es para limitar el ingreso del paciente de la provincia. Sí. Bueno, mañana entonces hay un paro de trabajadores de la salud, médicos, profesionales de la salud. Un paro sin presencia y sin firma, ¿es así, Salvador? Sí, Cristina, es un paro sin presencia y sin firma y bueno, trataremos que el gobierno de la ciudad nos programe o se adecue al reclamo. El reclamo no es ilógico, me parece que es merecido, me parece que hay una falta de reconocimiento de las autoridades del gobierno. Que se acordó de la salud por la pandemia. Porque ya te digo, las condiciones y medio ambiente de trabajo no son las adecuadas. Esperemos que se recapacite y que se pueda llegar a un acuerdo. De lo contrario, lamentablemente, se va a escalar en el conflicto. Exacto. Bueno, lo iremos siguiendo y viendo qué es lo que sucede, como para el lunes próximo, bueno, ver en qué situación estamos, ¿no? Si esto ya concluyó o si mantenemos algún estado de lucha o algún otro paro, lo que se decida. Es muy difícil. Nuestra asociación siempre trata de solucionar en la mesa de discusión política, pero esto fue tan, la falta fue tan, yo diría, humillante, que la verdad que no dejó margen para esta medida gremial. Yo le quiero mandar un mensaje a los pacientes. Los pacientes, los familiares y los que necesiten del hospital, no se asusten. Mañana van a estar las guardias, mañana va a ser como un día feriado, porque todas las salas van a estar con médicos, van a estar con guardias, se va a reforzar la guardia externa, la terapia intensiva va a trabajar, la unidad coronaria, va a ser como un día feriado. Nosotros le pedimos a los pacientes, a la población, a la familia de los pacientes que nos acompañen en este reclamo. Porque no solamente son reclamos de salarios, sino de condiciones de trabajo, de condiciones que sean aptas para la salud pública en todos los hospitales. Que no tengan miedo los pacientes, que no los vamos a abandonar. Siempre estuvimos al lado de los pacientes. Ese es el mensaje para la población y para nuestros queridos pacientes. Bueno, estábamos hablando con el doctor Salvador Marando, de la Asociación de Médicos Municipales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vemos mañana, a ver qué sucede. Bueno, muchas gracias, Cristina, muchas gracias, Luis. Bueno. Gracias a la mesa y un saludo a toda la audiencia. Y muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Y fuerza, dale. Vamos. Muchas gracias, buenas noches. Chau, chau. Nuestra voz eleva en canto, desde casa seguimos luchando por la memoria de César, por los que pasaron, por nuestra historia y los derechos conquistados. Nuestra voz alzamos, nuestra voz alzamos. Ganamos varias luchas, queremos ir por más. La ley del cupo laboral travesti trans, los pañuelos no callan, el grito es tan alza para personas que están, que es aborto legal. Nuestra voz alzamos, Nuestra voz alzamos. Reconocer es reparar, no invisibilizar. Basta ya de discriminar. Que se diga en las calles y en el mundo entero. Fue travesticidio el de Diana Sakashan. Nuestra voz alzamos. Nuestra voz alzamos. Nuestra voz alzamos. Nuestra voz alzamos. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y escuchábamos un tema que nos había quedado colgado realmente de la semana pasada, porque fue la Marcha del Orgullo, una marcha virtual, la 29 marcha, y en realidad no llegamos a tiempo a poder charlar algo, y se había preparado este video que, si te interesa, es muy lindo verlo a través de YouTube, que es Nuestra Voz Alzamos, que tiene que ver con Move Tu Orgullo y que se preparó para estas 29 marcha que se realizara de forma virtual a través de una plataforma este año, que creo que fue exactamente el 6 de noviembre. Así que bueno, un poco para como todos los años nosotros recordamos, es más, yo he participado inclusive alguna vez de la marcha, esta vez la verdad me colgué, tampoco participé, podría haberlo hecho de manera virtual, y me colgué este año particular que nos lleva a la cabeza para a veces algún otro lugar. Y con respecto a lo que veníamos charlando, Luis, hablábamos con el doctor Marando, con la realidad hospitalaria y esta apertura. Hoy me tocó estar muy temprano en la puerta del hospital, en lo que nosotros le llamamos el triage, en donde vos te encontrás cara a cara, ¿no? Con el otro, con las personas que vienen a un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires pidiendo atención. Y realmente resulta muy complejo pensar que la idiosincrasia de las personas que vienen a los hospitales públicos van a acostumbrarse a llamar al 147 cuando los atiendan para darle un turno, o a mandar un mail a un servicio para pedir a su vez un turno. Algunos servicios lo tienen muy aceitado este sistema, y en el día te contestan cuando las personas escriben y solicitan algo, o a veces, a mí me pasa, el mail nuestro me piden de cualquier otro servicio, si yo conozco cómo pueden hacer. Y la verdad que es algo muy muy complejo para nosotros, que tenemos que estar en la puerta diciéndole, llame al 147, y decir, pero ¿no puedo ir a la ventanilla? Digo, pero en la ventanilla no va a haber nadie que lo atienda. Y no es cuestión de pasar a los... Pero yo quiero pasar igual, me decía una señora, como si fuera un paseo, ¿no? Yo quiero entrar igual al hospital y caminar un ratito. Dale. ¿No? Es difícil para todas las personas que se acercan, por supuesto, y también sepan que es difícil para nosotros. Y quienes estamos ahí trabajando, a veces podemos estar con los ojos, como me dice una señora, usted tiene los ojos de haber dormido poco, y yo le digo, y tiene razón, dormí poco. Le digo, y usted tiene los ojos de haber viajado mucho, me dice, y sí, venía pobre desde José Cepaz hasta el hospital, o sea que por lo menos había hecho un recorrido de 2 horas para encontrarse en la puerta con alguien que le decía, mire, la verdad no le puedo dar turno, tiene que llamar al 147. Es algo que realmente es muy difícil. Y por el otro lado, esta cosa que a veces uno, yo por lo menos siento como que me toman el pelo cuando dicen sí, le agradecemos a los trabajadores de la salud. Las gracias, hacéselas al mono, hermano. Las gracias se pueden dar de tantas otras maneras. Porque no solamente es la reivindicación salarial lo que nos hace sentirnos reconocidos como trabajadores y que nos están valorando. También hay otras cuestiones, ¿sí? Que a veces uno siente que le están tomando el pelo, como si uno mirara para otro lado, como miran ellos, que les conviene mirar para otro lado. Y uno por ahí lo que necesita es un reconocimiento desde varios lugares, no solamente lo salarial. El tema de la infraestructura, el tema de las realidades. A ver, muchachos, este mes todavía yo no pude buscar en el depósito del hospital papel higiénico y papel para secarme las manos cuando cada vez me las tengo que lavar. ¿Sí? O sea, de esas cosas también estoy hablando. Y por ejemplo, hay gente en mi servicio que hace 2 meses que no cobra. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué los papeles? Si ahora es todo informatizado, ahora no hay que estar haciendo tanta milonga como hacíamos antes, que estábamos por ahí 6 meses sin cobrar cuando empezábamos a trabajar. Entonces, todas esas cuestiones son las que hacen que en definitiva uno se canse, uno diga, ¿estás cansado? Y sí, estoy cansada. La verdad que de algunas cuestiones estoy cansada, no estoy cansada de la gente. Porque la gente no tiene culpa de nadie, si vos le explicás bien, nadie se enoja, no hay problema si uno le explica bien y la persona se da cuenta que uno está del mismo lado. Pero bueno, veremos qué pasa. Hay un grupo que igualmente mañana se moviliza, o sea, hay distintas miradas. Están los paros sin presencia y sin firma y están los paros con movilización. En este caso hay un grupo que igualmente movilizará desde Uspallata hacia el ministerio. También hay fuerte involucramiento de residentes y concurrentes. Así que bueno, veremos cómo lo vamos organizando, cómo se va dando. Hoy yo en la puerta aproveché para decirle a la gente, muchachos, no vengan mañana porque no va a haber atención, va a haber paro. ¿Y por qué va a haber paro? Y bueno, y ahí conversar, ¿no? con las personas que se acercan y contarles también lo que estamos pasando. Bien, si le parece a Nati, vamos a ir pensando en la próxima llamada icónica, llamada que me hace acordar esa propaganda que está ahora, que hace bzzz, ¿no? Y uno se queda como esperando que aparezca el mosquito, porque realmente fue muy, muy rica la entrevista que le hicimos a la licenciada María Andrea Daquesean la semana pasada. Yo diría que hoy tenemos que repasar algunos puntos, Luis, porque esto de que el mosquito vive cerca de mi casa, me quedó. Y que el mosquito este parece que no me pica la noche, también me quedó. O sea, hay que ir haciendo los deberes para saber. Sí, sí, y también aprovechar aquí para que los deberes también los hagan los gobiernos, ¿no? Y en este caso el gobierno de la ciudad, porque yo no veo campañas, no se leen, no se escuchan campañas, y la verdad que no da ni siquiera los medios, lo están tratando como una cosa también, aunque no sea a través de ninguna campaña, pero por lo menos como preocupación, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos entonces. Sí, ¿qué tal, Andrea, María Andrea Daquesean? Buenas noches otra vez aquí en este programa OID. Mortales. Hola, así es. Hola, ¿qué tal, cómo andan? Bien, un exitazo la nota del lunes pasado. ¿En serio? Sí, están todos con los mosquitos a full, digamos. Bueno, mejor, esa es la idea, ¿no? Conocer un poco más del mosquito. Y yo había quedado, digamos, como esto de repasar un poquito las ideas, ¿no? ¿Viste? Cuando vas a la clase y la profe dice, bueno, vamos a repasar lo que vimos la última vez. Dale, hagamos eso. Y le sumamos algunas cosas nuevas. Es esto de que pican de día, de noche, a cuántos metros están los mosquitos, eso me parece que estuvo bueno. Bueno, ¿querés que lo podemos repasar? Sí. Dale. Bueno, en principio uno podría decir por qué le decimos un mosquito domiciliario, ¿no? A diferencia de otros mosquitos que muchas veces se le dicen mosquitos silvestres. Bueno, en principio porque viven con nosotros y viven de nosotros, así que viven en nuestro domicilio. También es en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, o sea, quiere decir que no son lugares abiertos, ni lugares descampados, ni lugares llenos de pastizales, sino que en realidad le interesa estar cerca del humano, necesita, digamos, picar, ingerir sangre para su propio ciclo. Es un mosquito que tiene estas características de las patas blancas y negras, a diferencia de otros mosquitos que no tienen las partes blancas. Y decimos siempre que en realidad es domiciliario porque tiene un vuelo relativamente corto, a diferencia de otros mosquitos. Se dice que no cruza la calle y que está como a 50 metros a la redonda. Por eso, si uno encuentra un mosquito en su propia casa, no hay mucha vuelta que darle. O está teniendo sus propios criaderos, o sea, uno sin darse cuenta está criando el mosquito, o algún vecino cercano de su propia manzana está criando mosquitos también sin saberlo. Así que bien, esa era un poco lo que decíamos. Y en relación a lo que decís del, los días, del momento del día, también es interesante porque en general aparecen más de día que de noche este mosquito. Y bueno, entonces también hay que estar como pendiente de alguna manera qué hacer para que no nos piquen. Uno podría decir, bueno, usamos repelente. Decime, a ver. Y nos había llegado una pregunta de un oyente que dice, ¿cómo es esto de la transmisión a través del mosquito de una persona a otra persona? Bien, eso está buenísimo también. Bueno, porque uno dice que hay un montón de enfermedades que se transmiten de persona a persona. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, ¿no? La enfermedad del COVID, por ejemplo. Entonces uno necesita una persona que tenga el virus, que esa persona haga algo sobre la otra, que básicamente es gotas de algo, ¿no? Que uno después de alguna manera lo ingresa a su propio organismo a través de alguna mucosa. Eso es de persona a persona y el virus se transmite a través de gotas de agua, para decirlo de alguna manera, del propio cuerpo. En el caso del dengue, en realidad si yo tengo una persona con dengue y al lado tengo otra persona con dengue, esas dos personas pueden estar tocándose, pueden estar compartiendo cosas y pueden estar con una tercera sana, pero en realidad si no tenemos un mosquito Aedes que en realidad pique a una enferma para después picar a una sana, la sana no se contagia. Por eso ahí lo que llamamos es el mosquito transmisor del dengue. O sea, lo que nosotros necesitamos siempre es una persona enferma, una persona sana. Y si están las dos y no hay mosquito, Aedes no se transmite ninguna enfermedad. Por más que compartan cosas, por más que se saluden, por más que se toquen, por más que tomen del mismo vaso. ¿Sí? No es una enfermedad que se transmite de esa manera. Sí necesita un mosquito, y no cualquier mosquito, sino el Aedes, que pica a una persona enferma y después inyecta la sangre a una persona sana. Así se transmite, y cuando esas enfermedades se transmiten de esa manera, a ese animal, que en este caso es el mosquito, se lo llama vector, porque es el C vector que transmite de una persona enferma a una persona sana. Hay una pregunta que nos podríamos hacer. Ay, perdón. ¿Eh? Una pregunta. No, dale. Continúa. Es, si ese vector se enferma, y no, tiene la particularidad de que el Aedes, cuando pica a una persona enferma, no se enferma. Lo que hace es solo genera la transmisión a una persona sana. Por eso, si uno, ¿por qué? Y esto lo hablábamos la vez pasada, ¿por qué es tan importante en este momento disminuir la población de criaderos, perdón, la población de mosquitos a través de disminuir los criaderos? Porque de esa manera lo que estaríamos es como previendo el momento en el que empiezan a ingresar al país personas con dengue. Sí, porque en realidad puede ser que hayan sido picados por algún mosquito en países donde tenemos dengue durante todo el año, que son los países más cálidos, los países limítrofes. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un aluvión de personas con dengue que ingresan al país, pero no tenemos acá Aedes, bueno, no tendríamos dengue acá tampoco. ¿Se entiende esa parte? Sí. Por eso estamos tan pendientes de que durante toda la época, hasta diciembre te diría, que no hay ingreso de personas con dengue, no tengamos mosquitos. Cosa que una vez que tengamos personas con dengue, bueno, no tengamos al vector. Entonces disminuirían considerablemente los casos. Dos preguntas. Una, para saber si es real o es mito. Yo lo escuché hace un tiempo, algo así como que el mosquito este no vuela a más de aproximadamente 50 centímetros del piso, ¿es así? Bueno, es así en la mayoría. Mirá que hay algo de como de la anatomía, parecería, del mosquito y de la vida cotidiana del mosquito que está cambiando. Uno es lo rasante del vuelo, o sea, vuela un poco más alto, y algo que cambió porque se adaptó de alguna manera es que el mosquito no solo, o sea, no sé si ustedes escucharon que en los meses de mayo había todavía, se habían observado mosquitos aéreos. Bueno, esa es una particularidad y muy rara. De hecho, el grupo de mosquitos con el que nosotros trabajamos, que coordina Nicolás Schweizman de la UBA, es el grupo conocido como el grupo Mosquito, también investigadores del CONICET. Bueno, dentro de ese equipo hay una bióloga que se llama Silvia Fischer, que justamente investiga sobre la adaptabilidad del mosquito a las temperaturas. Y lo que se está viendo es el cambio de estos mosquitos, no solo ligado al tema del vuelo, sino también a que cada vez se están como adaptando más a climas no necesariamente tan cálidos. Por eso vemos mosquitos en momentos del año que antes no veíamos. Bien, y ahora mi pregunta es, ¿qué es esto? ¿Hay un dengue común y un dengue hemorrágico? Ajá, es buena también esa pregunta. Mira, lo que pasa con el Aedes es que en realidad va transmitiendo, se dicen que tiene como distintas cepas, ¿no? Están la 1, la 2, la 3, la 4. En general en la Argentina tenemos una cepa circulando y hasta ese momento uno puede ser picado por un Aedes infectado, o sea, que vino de haber picado a una persona con Aedes, me pica, por ejemplo, a mí, que no tengo Aedes, de que no tengo dengue, me infecto con dengue, y en realidad ahí el sistema genera, como en la mayoría de las enfermedades, bajo su sistema inmunológico, defensas. Pero genera defensas para esa cepa, no para cualquier cepa. Entonces, también uno, digamos, está tan detrás del tema de la prevención de la Aedes, de la proliferación de la Aedes, y por supuesto desde ahí la prevención del dengue, porque una persona picada por una cepa distinta a la que se inmunizó, ahí es donde la sintomatología de la Aedes es mucho más agresiva, está el dengue hemorrágico y el tema de muchas veces la muerte posteriormente. Es porque justamente lo que se hace es que es picado por una Aedes de una cepa distinta a la que fue picado en otra temporada. Y uno eso no lo sabe hasta que es picado. Por eso es tan importante de que en realidad personas que tuvieron dengue tengan extremos cuidados. Porque no es que puede pasar de la misma manera, o sea, o puede pasar de la misma manera la enfermedad, que es muy dolorosa. De hecho, no sé si saben que muchas veces al dengue se lo llamó como la enfermedad del dolor de los huesos. De hecho, la gente que tiene dengue hace como una, cuando dice, bueno, pero vos qué sentís. Bueno, muchas veces se siente cansancio, se siente como mucha pesadez, pero en general la gente se toca como los huesos del antebrazo. Como dice, ay, me duele como acá, me duelen los huesos, dice. Bueno, en realidad no solo la pasa de la misma manera, sino que también podría pasarla peor. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo más casos de dengue, bueno, tendríamos que también tener más medidas de cuidado también, sobre todo esas personas que en algún momento tuvieron dengue para que no la tengan otra vez. Claro. Porque, y la última, Maru. Sí. A ver. La última. ¿El dengue es peor, digamos, en los adultos o en los niños? O ¿es lo mismo? Sí, es, ahí sí. ¿Tienes idea de eso? No, es lo mismo. Sí, y o sea, y se la pasa mal siempre. En ese caso se la pasa mal siempre. Sí. Así que las medidas preventivas y las medidas preventivas también son iguales para más allá del grupo etario. O sea, no es que adultos nos cuidamos de una manera distinta que los niños o las niñas y los adolescentes. Claro. Una duda, ¿no? Cuando vos comentaste que pueden empezar a venir personas ya con dengue ingresar a la Argentina y esas personas a través de este mosquito puede picar y transmitirlo a uno sano. Pero esa persona que venga del exterior, de otro país, no sabe que tiene dengue. ¿Cuánto tiempo se tarda desde que el mosquito picó hasta que uno se entera le diagnostican que es dengue? Y en ese interín está medio pensando, o como vos decís por los síntomas, que por ahí está engripado, una fuerte gripe, reuma. Claro, por eso. Por un lado, porque en realidad la sintomatología de algunas enfermedades es muy común con varias enfermedades. Entonces puede pasar eso, que uno en realidad le parezca que está así como afiebrado. Viste, cuando estás afiebrado también te duele el cuerpo. También el dolor tiene que ver con los umbrales subjetivos del dolor, ¿no? No es que todos tenemos la misma vivencia del dolor. Entonces puede ser que alguien en realidad estuvo en un lugar donde todo el año hay dengue, que hubo mosquitos, que no se percató que en realidad era un mosquito Aedes aegypti, que lo picó, en realidad capaz no tuvo tampoco ninguna reacción a eso, empieza a tener síntomas, o no tiene síntomas en ese país, pero viajó y los síntomas los empieza a desarrollar acá. Y ahí cuando llegó, si en realidad hubo un mosquito Aedes que lo picó, ya es suficiente como para que ese mosquito ya pique a otros. Por eso en la primera parte de cuando empieza a desarrollarse la enfermedad acá en la Argentina, que no tenemos dengue durante todo el año, sino que lo tenemos en algún momento del año, que en general va desde más o menos fines de diciembre, todo enero, todo febrero, marzo, ponele abril, algunos días de mayo, ahí es donde se da los casos de dengue. ¿Qué se dice primero? Que tenemos dengue importado, casos de dengue importado, hasta que después empezás a tener casos de dengue autóctono. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre alguien importado y alguien autóctono? Es que el importado siempre vino de afuera y después vos empezás a rastrear cuando empezás a tener un caso de alguien que nunca viajó y ya se empezó a contagiar acá. Y ahí empezás a tener el dengue autóctono. Que quiere decir que no salió y que alguien, un mosquito de acá, lo picó estando acá. No hay mucha vuelta ahí. Bueno, te agradecemos mucho. Ya estamos también en el final, pero fue bastante amplio el informe. Y creo que, bueno, nosotros por lo menos desde el programa vamos a seguir difundiendo la necesidad de campañas y la necesidad de que se cuiden más ahora en el verano con este mosquito. Te agradecemos la comunicación. Bueno, acuérdense que también me habían prometido si había larvas en sus propias casas. Eso hay que seguir buscando. Eso. Hola. Chau. Hola. Sí. Bueno, hablamos. Había que buscar las larvas en las propias casas, eso sí. Eso. Bueno. Igual en un par de horas te volvemos a llamar, porque esto la seguimos. Esto no se cortó. Bueno, si hay más preguntas, cómo no. Sí, no hay problema. Sí. Un beso. Bárbaro. Perfecto. Chao, gracias. Chao. Hablábamos con la licenciada María Andrea Daquesian y bueno, hacemos un cortecito antes de irnos, ¿sí? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Bien. Bien, ya nos estamos yendo. Vamos a saludarlo a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi aquí en la retaguardia, en nuestro más querido estudio Víctor Basterra, que siempre recordamos. La verdad que un programa intenso, como lo habíamos prometido. Recuerden que mañana hay paro en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en todos los hospitales. Y cualquier duda que tengas sobre el tema del dengue, hacenos llegar tu pregunta, porque volveremos a hablar con la licenciada María Andreada, que sean acerca de este tema. Y nos vamos a ir con música que Nati tenga ganas, que tenga ahí por ahí algún tema que yo por ahí le pasé. ¿Te parece, Luis? Sí, sí, nos vamos. Y el lunes que viene, aunque sea feriado, acordate que igual nos vamos a encontrar y a ver cómo sigue todo este tema, ¿eh? De los paros de los hospitales sobre todo, ¿sí? Bien, gracias Nati, gracias Luis, y nos vemos el próximo lunes en otro programa de OID Mortales. Chau, chau. Chau. Va a tapar la cámara. ¿Sí? Ok. Ya volverán los abrazos, los besos dados con calma. Si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma, sonríe, tírale un beso, desde lejos sé cercano, no se toca el corazón, solamente con la mano. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de estar. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. Mira a la gente a los ojos, demuéstrale que te importa. Mantén a distancias largas tu amor, de distancias cortas. Si puedes, no te preocupes con ocuparte, ya alcanza, y dejar que sea el amor el que incline la balanza. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo de esta. Saldremos juntos, poniendo codo con codo. De esta saldremos juntos, poniendo codo con codo.